blanco, el pelo bien atado, las faldas a la altura de las rodillas, las nenas de rosa, los nenes de azul, no hablar con la boca llena, no comer con la mano, dar el asiento a las mujeres, puede besar a la novia, ponerse de pie ante la autoridad. Empuñamos el desorden de la acción frente a la reacción del orden. Y viceversa, lo cortés nos quitaría lo valiente. Casi las 6 y 5 de la tarde, hoy miércoles 28 de octubre. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás, Andrés? Qué lindo día para comerse un locrito. Uf, un vinito de la casa, esos que te raspan. Oh, uno de esos locros que lo empezás a hacer y lo tenés listo a esta hora más o menos. Y arranca pues, tipo 7 y termina tipo 2 de la mañana. Y sí. Te sentás en la vereda a comerlo. Bueno, Andrés, veo que estás preparando un mate. No es lo mismo que un locro, pero también aumenta la temperatura corporal. Bueno, así que, bueno, podés no tomar y listo, ¿no? Así que calculo que en eso de media hora, este pequeño estudio de dimensiones reducidas que queda en la ciudad universitaria, más precisamente en la Escuela de Ciencias de la Información, va a levantar temperatura. ¿Cómo hacen para comunicarse con este programa? Me tiraste la pelota, pensé que nunca me iba a dejar de decir eso, gracias. Se pueden comunicar al 433-4160 o 61, interno 106. También nos pueden escuchar en el www.radiorevés.com.ar. Nos pueden escribir a iviceversa.radio@gmail.com y escuchar los programas en diferido en nuestro blog www.iviceversaradio.blogspot.com. Cada hombre es lo que él hace con la visión de él. Bueno, acá estamos en la Escuelita de Ciencia de la Información, este caldeado ambiente que contrasta con la fría campaña electoral de cara a las elecciones estudiantiles del jueves que viene. Así es. ¿Sabías? Los pasillos, me lo hacen saber los pasillos de esta hermosa Escuela de Ciencia de la Información, que se hacen complicados de transitar. ¿No van a dejar hablar el miércoles que viene de algo de eso? ¿Te acordás cuando se enojaron con nosotros porque estábamos incumpliendo la veda? La veda electoral, ¿no? Decían, la veda electoral, los vamos a callar, los vamos a denunciar. Claro, resulta que no fue el año pasado, ¿no? Fue el anteaño. El anteaño estábamos el día de la acción y nos enteramos que se había, no me acuerdo bien cómo era el tema, pero habían, no sé si habían golpeado a unos compañeros de alguna agrupación de la bisagra, creo que era. De Quetzal. Y nosotros estábamos justo saliendo de esa hora, empezamos a hablar de eso, llamamos a uno para hablar y hacer una nota, y cae furibundo un militante del MCT a decir no, que estaban incumpliendo la veda electoral, porque claro, la radio, para los que no saben, sale adentro de la escuela, también claro. Se escucha en los pasillos. Y en los pasillos el día de la elección parece que está prohibidísimo decir algo así. Usted puede ver cómo los militantes andan con su remera diciendo el nombre de agrupación afuera y cruzan el portón de entrada y se levantan la remera, se la cambian de lado porque no pueden hacer campaña para que la gente reflexione. Bueno, ahí nombraste a alguien de Quetzal y voy a tejer un puente con esa persona de Quetzal, particularmente era el Pato, conocido como el Pato, que milita en lo que es el Movimiento Campesino de Córdoba. Y eso nos lleva a el tema que nos convoca en el día de hoy, o uno de los temas que nos convoca en el día de hoy, que es el juicio que se está llevando a cabo en los tribunales de Ian Funes, el conocidísimo caso de Ramona Bustamante. Este caso emblemático en el sentido de que dio inicio a la problemática de las tierras en el noreste campesino de Córdoba. Como todos saben, o algunos saben y otros no, el caso de Ramona Bustamante es la disputa de empresarios sojeros, más precisamente de empresarios de Federación Agraria, que... Ah, son de Federación Agraria. Sí, Federación... Su hermano Escaramuza. Sí, Federación Agraria no son esos pequeños productores sufridos de la tierra. Mire, yo que veía el periódico Federación Agraria hace unos años y sin conocerlo, y decía, che, mira estos tipos. Bueno, no es así. Igualmente, no vamos a andar generalizando, pero en su mayoría obviamente no es así. Este es un caso concreto que se presentan justamente utilizando las artimañas que se utilizan en este tipo de casos, ¿no? Se convoca a un abogado... en convivencia muchas veces con el Poder Judicial y con la policía. En este caso se hizo firmar un papel engañando asquerosamente, digamos, a Ramona Bustamante, y se hizo un proceso judicial, se hicieron dos desalojos a Ramona Bustamante. En este momento Ramona Bustamante está viviendo en sus tierras, pero no se sabe si va a poder vivir en sus tierras desde hoy hasta el día de su muerte, digamos, porque está este litigio en el medio, y en el día de hoy, en los tribunales de Ian Funes, se está llevando a cabo el juicio, se hicieron los alegatos, se pensaba que iba a haber sentencia, y esa sentencia se pospuso. Pero para que nos cuente mejor de eso, vamos a estar en unos minutos hablando con el conocido pelado de Indie Media, que está ahí en los tribunales de Ian Funes. También una vez más vamos a estar hablando de lo que pasó en el juicio a Menéndez, acá cerquita en los tribunales federales. Así es, esta mañana nos acercamos ahí a tribunales federales, estuvimos escuchando lo que fue la declaración de un testigo que es un testigo principal. Calderón es el nombre de este testigo. Decimos que es principal porque este testigo formó parte de lo que es el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, el conocido D2. Y aparte formó parte de lo que son las guardias en el chalet de la hidráulica, que es el lugar donde se lo asesina a Fermín Alvareda. Un testigo clave que cortó el silencio, digamos, dentro de la misma policía, y salió a denunciar. Ya en declaraciones anteriores se sabía que iba a denunciar los casos de tortura y desaparición que se llevaron a cabo ahí en el chalet de la hidráulica. Bueno, más tarde también vamos a estar hablando un ratito sobre algunos países de América Latina, y hoy en el recorrido musical que nos ha llevado ya por, ayúdame a enumerar, no en este orden, pero no, Uruguay, Perú, mala. Venezuela, México, Chile, Brasil. Hoy nos va a hacer desembocar en Colombia. Vamos a estar escuchando música de Colombia, ardua, inteligentemente recopilada por nuestro productor Maximiliano Videla, que lo saludamos hoy. No lo saludamos. También nos dicen ahí que no lo saludamos a Néstor, nuestro, no Néstor Carlos, sino a nuestro operador del día de hoy, suplantando a César Pucheta, que le ha pasado la posta de tenerla gratis. Pero no lo está saludando tampoco, aprovechemos para saludarlo entonces. Estoy diciendo hola, Néstor, está. Un saludo de una manera, ¿no? No seamos tan literales. Y lo vamos a saludar al gringo Ángel Sebastián Ramia, que va a estar con nosotros también más adelante en este programa leyéndonos sus cosas. Su famoso bloque de relatos instantáneos. Déjame, antes de que pasemos a la música, cuente, ¿en dónde haces las compras vos? La compra, digo, la vianda, el azúcar, la yerba. Mira, para serte sincero, desde que volví a la casa de mis padres, yo no hago las compras. Igualmente, cuando hasta hace unos meses vivía solo, lo hacía generalmente en el almacén, ahí en el kiosco de la vuelta. En el almacén, qué romántico. Bueno, te voy a decir que lo mejor es comprar en Walmart, que tiene precios bajos todos los días. Yo por eso compro en Walmart. Lo que me preguntaba era por qué tenía precios bajos todos los días. Y andando el otro día circulando en un Walmart, entendí por qué lo tienen. Porque ellos, no sé si han entrado a los Walmart, son muy aficionados a los cartelitos. Por todo el lado en las góndolas encuentran carteles azules con letras blancas. Y ahí da una explicación de por qué precio bajo todos los días. Un cartel diseminado por todas las góndolas dice: para poder ofrecer precios bajos todos los días, contamos con un sistema de circuito cerrado de televisión y alarmas magnéticas. O sea que el misterio de cómo hace Walmart para tener precios bajos, según eso, todos los días, está dado por un circuito de cerrado de televisión y alarmas magnéticas. O sea, yo pensé que era porque vendían... Como controlamos a la gente y no roba, ajá, entonces podemos tener precios bajos. Lo que nos tendría que llevar a hacer una investigación en otro hipermercado, por ejemplo, si es que tienen precios más altos que Walmart, a ver si hay más robos. Yo pensé que era porque vendían balas en los Walmart de Estados Unidos. Pensé que era porque vendían balas. Sí. ¿Sabías que vendían balas? Sí. Pensé no, que no sabía, perdón. De ahí hacían la diferencia, entonces tenían precios bajos. No, es porque vigilan muy bien. Tienen muchos carteles. De hecho, tiene unos monitores de televisión desperdigados por adentro, donde cuando vos mirás el monitor te ves a vos mismo, porque una cámara justo está filmando esa parte, y abajo un cartel que dice: llevarse con tono de maestro de primer grado, ¿no? De llevarse algo sin pagar es robar con mayúsculas. Así evite, y te dice que te pueden poner hasta no sé cuánto tiempo de prisión si te robas algo. Y la última, déjame decirte una más de las palabras de Walmart. Se ve que es muy importante el lenguaje para Walmart. Vos sabés que Walmart no tiene trabajadores, no tiene empleados. Walmart tiene asociados. Walmart a su empleado le llama asociados. Entonces vos ves carteles también. A mí, yo alguna vez que estuve un par de días trabajando adentro, en algunas partes adentro del Walmart de oficina y qué sé yo, o la parte de los trabajadores, está lleno de carteles. Ah, dijiste oficinas, o sea que estaba con aire acondicionado. Un ejecutivo de Walmart, ¿verdad? Sí, un ejecutivo que pasaba por la góndola haciendo inventario con una maquinita todo el día. Fue una semanita nomás. Bueno, pero carteles, lleno de carteles convocando a los asociados a tal cosa. O sea, no tienen empleados. Yo supongo que eso será porque reparten las ganancias entre todos los asociados, digamos. No tiene empleados, tiene asociados Walmart.